Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas innovaciones y novedades en ciencia y tecnología de todo el país, podríamos decir, a veces también de lugares de afuera, del exterior. Y el programa del día de hoy, ¿con qué comienza, Carmen? La agarré, voy a confesar algo, la agarré distraída. Carmen estaba... No me escraches así. Estaba pensando... Como muy buena. Estaba pensando cómo presentar. Conductora, claro. Un tema tan complejo como el que vamos a abordar en el primer bloque. Y yo te agarré así desprevenida. Porque abarca como muchas aristas. Tiene que ver un poco con lo que viene haciendo el INTI con la Unión Europea, un proyecto para el desarrollo de las economías regionales en todo el país, en este caso específicamente del NOA y del NEA argentino, en distintos rubros productivos, desde textiles, cueros, hasta el sector metalmecánica. Y justamente respecto de este sector, también vamos a estar dialogando con gente de INTI Mecánica que viene desarrollando distintos trabajos para asistir sobre todo a las pymes metalmecánicas. Y por último, también vamos a dialogar con representantes del sector metalmecánico y con un experto del País Vasco que vino a dictar unos seminarios muy interesantes para este sector. Así es, por eso estaba pensando. Claro, cómo contarte tantas cosas, porque no es un solo tema, son varios actores que trabajan juntos, como debe ser. Muy bien, como debe ser y como apuesta el INTI que así sea también. Vamos a estar dialogando también con un médico, con el doctor Alejandro Drueto, para que nos cuente sobre el tratamiento que le realizaron, que se estuvo comentando bastante en varios medios, sobre el tratamiento que le estaban realizando a Ángel Di María para curarle, si se quiere, un poco más rápido su lesión, su desgarro muscular. Es un tratamiento a partir de plaquetas y de la utilización también de realizar este tratamiento dentro de una cámara hiperbárica, pero para eso lo tenemos luego en línea al doctor Alejandro Drueto. Y también anduvimos dialogando con otra gente más, ¿no, Carmen? Sí, pero antes de contarte eso, o que lo cuentes vos, quería hacer una aclaración que, digamos, últimamente en los medios se estuvo mencionando el tema de células madre vinculado con el tratamiento realizado a Di María y al Kun Agüero, y sabemos que no tiene que ver con las células madre. En otro programa vamos a estar tratando este tema, que es muy interesante y para profundizar. Así que simplemente quería hacer esa salvedad, que no tiene nada que ver con la temática de células madre. Exactamente, es un tratamiento de plasma rico en plaquetas, pero no tiene que ver con las células madres, que tampoco podríamos explicarlo muy bien nosotras qué es, así que vamos a hacer un programa, seguramente algún bloque especial sobre células madres. Pero el último bloque de este Tecnología para Todos del día de hoy, ¿qué vamos a hablar, Carmen? Por último vamos a estar contándoles que todavía se pueden anotar en Innovar 2014. Este es un concurso para la presentación de proyectos innovadores que organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Vamos a estar dialogando con la licenciada Vera Brudni, que es la coordinadora del programa de popularización de la ciencia y la innovación. Es un programa nacional, Así que, bueno, estén atentos porque cualquier persona que tenga un proyecto innovador, que ya nos van a estar explicando de qué se trata un proyecto innovador, lo puede presentar hasta, según tengo entendido, el 31 de julio. Así es, así que aquellos oyentes que estén interesados o que tengan algún proyecto y lo quieran presentar, quédense ahí que enseguida les vamos a decir cómo hacerlo y a dónde anotarse y demás. Nosotros de esta forma comenzamos Tecnología para Todos, no sin antes recordarles cómo pueden hacer para contactarse con nosotros también, que nos pueden llamar por teléfono al 011-4724-6358, nos pueden mandar un mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar o si no también nos pueden agregar a nuestro Facebook como Tecnología para Todos y desde allí también desde el Facebook los linkea a los que quieran descargarse también nuestros programas y el contenido de Tecnología para Todos también pueden hacerlo. Nosotros de esta forma comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Comenzamos de esta manera este primer bloque de Tecnología para Todos y como les adelantábamos en la apertura, vamos a estar hablando con gente de INTI sobre, a ver, vamos a hablar, por un lado nos van a comentar el proyecto de mejora de las economías regionales y desarrollo local que se desarrolla junto con la Unión Europea, en qué áreas se está trabajando, cuáles son también los objetivos de este proyecto, y dentro del proyecto una de las áreas que se trabaja es el área de metalmecánica, y aquí se estuvo dictando en la sede central de INTI en el Parque Tecnológico Miguelete, así como también en el NOA y el NEA, un seminario destinado a las pymes metalmecánicas, así que vamos a ver en qué se está trabajando en este sector. Pero para que nos cuenten un poco más en detalle, estamos con María Eugenia Suárez, que es la administradora de este proyecto de mejora de las economías regionales y desarrollo local de INTI y la Unión Europea, y con Claudio Bersterreix, que es subdirector de INTI Mecánica. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, buenas tardes. Saludamos a toda la audiencia también de Tecnología para Todos. Y yo un poco para comenzar, si se quiere, que sería como la pregunta más global, que ¿de qué se trata este proyecto para el desarrollo y mejora de las economías regionales y desarrollo local que se lleva a cabo junto con la Unión Europea? Bueno, este proyecto comenzó en el 2011, está previsto que continúe hasta el 2016, con el objetivo de mejorar la competitividad, principalmente en el NOA y en el NEA, en 5 sectores industriales, uno metalmecánica, otro alimentos, medio ambiente, pero asociado al tema de tratamiento de efluentes derivados del proceso productivo y energías renovables, textil y cueros, curtiembres de animales menores. El proyecto viene a acompañar una estrategia institucional de mayor presencia del INTI en el país, en este caso en las 10 provincias del norte argentino, a través, digamos, de la instalación de centros de referencia en las provincias, de la capacitación de los técnicos del INTI a fin de que puedan brindar servicios tecnológicos adecuados a las necesidades de las pymes de estos 5 sectores en estas provincias. ¿Y por qué, María Eugenia, se eligieron estos rubros productivos? En realidad tiene que ver con un estudio anterior que hizo el INTI del estado de desarrollo de estos sectores de la industria nacional, y teniendo en cuenta, digamos, los sectores más productivos o con mayor presencia en esas provincias, fue que se seleccionaron esos 5 sectores. ¿Y cómo, digamos, cuáles son las acciones previstas o que ya se vienen desarrollando para fortalecer tanto al INTI, digamos, como entidad que transfiere tecnología a este sector, y a las pymes también? Por un lado, digamos, un componente fundamental es la capacitación y actualización técnica. Tanto a los técnicos del INTI que ya están en estos centros que tiene el INTI en las 10 provincias, como también a los técnicos de las pymes que son, digamos, los destinatarios finales de este proyecto. Ese es uno de los componentes bastante fuertes. Esta capacitación se hace tanto con expertos locales de América Latina como europeos que vienen a dar talleres de capacitación, seminarios, donde participan todos estos actores involucrados. también la posibilidad de que técnicos del INTI junto con empresarios de las provincias viajen a ferias y a instituciones de referencia tecnológica europeas a fin de ver dónde hay tecnología madura que pueda ser transferida al medio local. Otro componente importante es el equipamiento y la construcción de estos centros. Digamos, si bien en el INTI tiene presencia ya en estas provincias, la idea de este proyecto, como decía al principio, es acompañar esta estrategia institucional a través de la remodelación, de la ampliación y en algunos casos de la construcción nueva de centros que son equipados con equipos que fueron licitados a través de fondos de la Unión Europea y que esperamos que lleguen durante el primer semestre del 2015. O sea que vamos a tener más laboratorios equipados y en mejores condiciones para poder responder también a las necesidades que van surgiendo en el desarrollo de estas provincias. Sí, y además lo que siempre decimos, digamos, la idea es que también tener laboratorios de referencia donde está la necesidad. Entonces no es necesario, digamos, en el sector metalmecánico que es, digamos, que nos convoca hoy, si bien hay tres centros fuertes en el INTI, en Córdoba, en Rafaela y en Buenos Aires, la idea es que Tucumán y Chaco, como dos provincias centrales de ambas regiones, tengan los laboratorios de manera de atender la demanda, que puedan realizar análisis, ensayos, asistencia técnica, desarrollos, junto con los centros que ya tienen más experiencia y más desarrollo en la temática. Y que no sea necesario que un empresario metalmecánico, en este caso de Tucumán, tenga que venir a Buenos Aires para hacer algún ensayo, quizás más de rutina, sino que pueda contar con, digamos, un laboratorio de referencia en su provincia. Zona. Y dentro de estos cursos que, digamos, en los talleres, se dictó un seminario hace unos días atrás en el INDI, como decíamos al principio, en la sede central, pero también se estuvo dictando en el NOA y el NEA, que es el seminario sobre mecanizado de alto rendimiento, el estado actual de la tecnología y las tendencias también a futuro. Pero para contarnos sobre qué trató también el seminario, cuáles son las problemáticas también en particular de este sector que entra dentro de este proyecto, vamos a hablar con Claudio Baxter Reis, que es el subdirector de INTI Mecánica. ¿Cuál es el estado actual, un poco más, no sé, más general, no particular, de las pymes metalmecánicas en Argentina? ¿O en qué situación de desarrollo están? Bueno, buenas tardes. El estado actual es bastante variado. De hecho, el proyecto apunta al NOA y el NEA por persiguiendo un objetivo de reforzar el sector productivo en esas regiones. En Argentina hay pymes desde de alta tecnología y empresas de alta tecnología como empresas que necesitan todavía de tecnologías maduras, y es una forma de innovar también. Distribuir la tecnología madura, hacer llegar la tecnología madura que hoy las principales empresas la tienen, están habituados a trabajar con ella, hacerlo llegar a todo el sector productivo. Y ahí las empresas pequeñas, las empresas de un inferior grado de desarrollo, las cooperativas, los emprendedores, son todos destinatarios de poder llevar tecnología. Vos, Claudio, hablás de esta variedad, ¿no? De, digamos, en escala de lo que es, digamos, el espectro de las pymes. Me llamó mucho la atención durante el seminario un dato que circuló, que es que en el rubro, digamos, vinculado a la construcción de ascensores, más del 80% de los proveedores o de quienes están vinculados a la construcción de ascensores pertenecen al sector pyme. Por lo cual, imagino que hay sectores que ya son tradicionales y que son fuertes, y hay otros que necesitan mayor apuntalamiento. ¿Por qué se da este fenómeno, por ejemplo, en relación a los ascensores, que el sector PYME tiene tanta preponderancia? Sí, eso es por... nosotros lo entendemos como es un determinado producto que cuenta con esas características y por ahí se diferencia de otros sectores o de otros países, digamos, donde los ascensores, por ejemplo, se fabrican con multinacionales. Acá no tenemos multinacionales, o sí hay algunas, pero gran cantidad, el 80%, como vos lo decías, del sector que fabrica ascensores son pymes. Eso es una ventaja para el sector productivo o, sí, para el sector industrial de nuestro país, porque la PYME tiene otra incidencia en la economía de un país. Entonces, por eso, en este tiene que ver con el tema del producto, ¿no? Y por ahí con la forma en que se ha desarrollado ese sector también, y bueno, hay varios factores por los cuales esto llega a ser así, pero bueno, sí, es una realidad y es un dato. Y otro dato que también es muy importante, que casi el más del 90% del ascensor, más del 95% del ascensor, se fabrica acá en Argentina, y que ese 95% esté distribuido en pymes es muy buen dato. Un sector al cual nosotros le prestamos especial atención, porque bueno, consideramos que es un sector que tiene buenas características, como vos lo decís, son la mayoría pymes. Y en relación a lo que veníamos hablando de la importancia del sector pyme en el sector metalmecánico en particular, vamos a escuchar un audio de Juan Carfagnia. Él es miembro de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, de ADIMRA, y también es miembro del Comité de INTI Mecánica. La industria, diríamos, avanza a pasos agigantados en el mundo. Nosotros tenemos que estar actualizados como si queremos ser competitivos y tener. Y hoy más que nunca, digamos que durante un par de periodos que disminuyó toda la actividad industrial argentina, hay que recuperar todo ese tiempo perdido. Así que trabajos como este me parece maravilloso para que podamos hacerlo y más seguido. Soy un fabricante PYME, yo fabrico herramientas de corte, instrumentos de medición. Pertenezco a una empresa fundada en el año 1884. Este año cumplimos 130 años. Bueno, la necesidad de la empresa metalmecánica, primero, tener mano de obra calificada, cosa que se nos ha perdido enormemente ese tema. Y también en los mandos medios, diríamos, inclusive ingenieros, en el cual, digamos, si bien están con un desarrollo de teoría bastante importante, pero les falta práctica. A diferencia de nosotros, cuando comenzamos todos en la década del 50, a través de las escuelas, fábrica y demás, se llegaba a tener una formación práctica, y entonces después, con el conocimiento teórico, pudimos hacer esta nación. Hoy, posiblemente las pymes tengamos un poco este problema, quién sabe, las multinacionales tienen otros elementos como para poder tener mano de obra más calificada. Es decir, en el mundo globalizado, hoy la competencia es total, y la única manera de poder avanzar sobre esto es estar actualizado en tecnología. Y escuchamos ahí a Juan Carfagnial, es miembro, como decíamos, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina y también es miembro del Comité de INTI Mecánica. Y él resaltaba la importancia de las pymes, sobre todo, de contar con dos o tres cosas, que era la mano de obra calificada, con tener también mandos medios que sean ingenieros capacitados en la temática o en la materia, y también la importancia de estar actualizados, o sea, esto que hablábamos antes de avanzar para poder competir en un mundo cada vez más globalizado. La mano de obra calificada, ¿a qué se refiere el Claudio cuando habla de esto? ¿Cuál es la importancia para las pymes de tener, contar con este personal? Bueno, nosotros desde el centro, desde INTI Mecánica, siempre estamos resaltando esta situación que hoy es la problemática de todas las empresas del sector nuestro metalmecánico, que no hay suficiente mano de obra calificada en el mercado. Eso es debido a varios factores, entre ellos que no tuvimos educación técnica durante varios años por el cambio de los planes educativos. Eso va generando generaciones que no tienen esa preparación. De hecho, es una realidad y nos pasa, lo vemos todos los días permanentemente con las empresas. Otra cuestión que ahí decía Carfagnia tiene que ver con estar actualizado con la tecnología. Si bien el proyecto, y un poco para vincularlo, si bien el proyecto apunta al desarrollo del NOA INEA, en donde el desarrollo productivo en metalmecánica en la generalidad no es importante en este momento comparado con otras regiones como la región del litoral, Córdoba, Buenos Aires, ahí hay que llegar con tecnologías más maduras y permanentemente eso conversamos con los expertos europeos en que la difusión ahí es un poco más a empresas que están iniciando o que no tienen un desarrollo importante como el de las otras regiones que decía. Y lo que hacemos es aprovechar estos expertos en que pueda actualizarnos a los técnicos que por ahí estamos en Buenos Aires o que estamos en regiones donde ya la metalmecánica es más madura o tiene más peso y tenemos más gente preparada en metalmecánica, lo aprovechamos para ponernos al día con la tecnología. Por eso esto que decía Carfagna de mantenernos con la tecnología de vanguardia, mantenernos informados, mantenernos actualizados, es fundamental para el desarrollo productivo de Argentina. Si les parece, vamos a escuchar al doctor español, el experto que estuvo brindando este seminario, a Luis Norberto López de la Calle Marcaide, que es docente de la Universidad del País Vasco y es experto en mecanizado, es una de sus expertise en la materia, y estuvo en INTI, no solo en el Parque Tecnológico, como decíamos, sino también en el NOA y el NEA, brindando estos seminarios para las pymes metalmecánicas y también para los técnicos de INTI que pudieron aprovecharlo. Sí, bueno, el mecanizado es, por definición, eliminar material de una pieza que habitualmente es metálica y es la operación de fabricación que da la precisión y el mayor valor añadido al componente mecánico, ¿no? Entonces está en casi todas las máquinas que nos rodean en el día a día, en el automóvil, en los aviones. Se utiliza para acabar piezas para electrodomésticos y pues para cualquier maquinaria, que son casi todas de aleaciones metálicas. Por eso tiene esa importancia tan grande y durante muchos años va a seguir siendo de enorme importancia tanto tecnológica como económica por la cantidad de valor añadido que aporta y luego también pues para la sociedad, pues puestos de trabajo, empleo, bueno, una tecnología básica de nuestras vidas. Últimamente se habla de mecanizado de alto rendimiento porque se trata de generar piezas en un mundo muy competitivo donde la precisión cada día es más exhaustiva, se compite con países que cada vez fabrican mejor. Hay que mecanizar más en menos tiempo y con un coste muy reducido, ¿no? Podemos decir que igual que otras tecnologías avanzan de una forma muy rápida, como todos conocemos la telefonía móvil o la biomedicina, pues el mecanizado no se queda atrás. Simplemente que igual la gente de la calle pues no lo conoce tanto. El mundo metalmecánico y el mecanizado en particular es de todo tipo de empresas, grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Lo que pasa es que las empresas grandes, las multinacionales, pues sus servicios de investigación y desarrollo muchas veces no están en el país de producción. Imagino que aquí en Argentina hay empresas que producen cuya ingeniería está en Alemania o en Estados Unidos o en Japón o donde sea, ¿no? En cambio, las pymes, que suelen ser los subcontratistas, no tienen ese apoyo que tienen las multinacionales. Entonces, a esas hay que dedicarles más tiempo, medios, pues para que puedan hacer innovación, para que puedan no ser eliminadas por otros países que tengan costes menores, etcétera, ¿no? Al final esto es una carrera, la competitividad es ya, la globalización es a nivel mundial y si nos apoya una pyme, en lugar de una pyme argentina haciendo componentes de una caja de cambios de un automóvil, lo va a hacer una pyme, pues por poner un sitio exótico, de Vietnam, ¿no? Entonces si no se apoya la pequeña empresa que genera mucho trabajo, pues un país suele estar perdido, ¿no? Y escuchamos ahí a Luis Norberto López de la Calle Marcaide, él es, como decíamos, docente de la Universidad del País Vasco y experto en mecanizado, es una de sus expertise. ¿Y por qué la importancia de que los centros INTI de NOA y NEA, porque ahí Claudio, mientras que escuchábamos el audio, nos hacía esta diferenciación de que no es el mismo seminario el que se dictó en el Parque Tecnológico Miguelete que el que se dictó en las regiones de NOA y NEA? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de que estas regiones se capaciten en mecanizado y cuál es la diferencia con el seminario que se dictó aquí en INTIS, en la sede central? En el marco del proyecto nosotros, como referentes o como sectoriales del tema, tuvimos que buscar cuáles eran los temas con los cuales considerábamos que INTI podía asistir a las pymes en el desarrollo productivo de las mismas. Entonces, esos temas empezamos a evaluar cuáles eran los básicos para las empresas que están en el NOA y en el NEA. Y ahí empezamos a ver que lo primero que hace las empresas metalmecánicas es, por ejemplo, soldar, por ejemplo, diseñar, por ejemplo, crear, pero diseñar desde agarrar dos trozos de metal y soldarlos y empezar a armar algo, ¿no? Entonces, bueno, soldadura era un tema bastante pequeño como para traer un experto. Y mecanizado es quizás una de las primeras operaciones que hacen las empresas cuando se ponen a trabajar con metales. Los deforman y los mecanizan. El mecanizado es un poco, como decía Norberto, quitarle el material a un trozo de metal que, digamos, para obtener la pieza final. Entonces, por eso, mecanizado es una de las primeras tareas, una de las primeras formas que tiene el sector de empezar a obtener piezas, ¿no? Y imagino eso, que para que sean más competitivas las pymes tienen que ser cada vez, como aplicar una sintonía fina cada vez más importante en el diseño de las piezas, y esto tiene que ser como un instrumento perfecto. Imagino, esa pieza tiene que encajar dentro de una estructura mayor y no tiene que tener fallas, así que desde el diseño mismo de esa pieza, que tiene que ver con el mecanizado, es muy importante que no hayan fisuras. Sí, ahí tocaste varios temas en los cuales mezclé nosotros muchas cosas, sí, ¿no? Sí, pero no importa, no importa, porque son varios temas por los cuales nosotros consideramos que se va desarrollando el sector productivo metalmecánico. El diseño es uno de ellos. Para nosotros, de las primeras misiones que trajo el proyecto en metalmecánica, tenían que ver con diseño, con gestión del diseño. Hoy las empresas, toda empresa pyme pequeña que empieza a trabajar en nuestro sector y en cualquier otro sector, no tiene una persona dedicada al diseño, ni considera que tiene tanta importancia el diseño como pensar una pieza desde el momento, pensar esas características de la pieza del mismo momento que uno empieza a tratar de concebirla. Entonces es fundamental arrancar desde el diseño. Es fundamental arrancar desde la organización. Eso es otra deficiencia que nosotros vemos en las empresas, no solo el NOENEA, sino empresas pequeñas de todo el país, en las cuales no hay una organización, no hay una planificación, no hay. De eso en INTI tenemos bastante expertise, entonces lo podemos hacer con la tecnología de gestión, con la red de tecnología de gestión, seguramente estuvieron presentes en algún programa, y apuntan a mejorar la productividad. Cuando tuvimos que elegir las temáticas, fuimos viendo todas esas, y una de las primeras fue diseño, como vos bien decías. Y respecto de lo que es capacitación, ¿en qué viene trabajando el centro? Teniendo en cuenta que para las pymes es muy importante que se capaciten, imagino, en temas soldadura, yo sé que son muy fuertes, de intimecánica. Claro, exactamente. Bueno, eso lo estamos haciendo también en el marco del proyecto, como por ejemplo dictar cursos de soldadura. Nosotros en el centro hacemos calificación de personal y de procedimiento, pero también tenemos capacidad como para dictar capacitaciones desde base de soldadura, para aprender a soldar, de introducción a soldadura y de salir del curso con una cierta expertise. Y después también hacemos cursos de inspección de soldadura. Hay otra temática también, que son las tolerancias, todo lo que es necesario que tenga concordancia o que va a interactuar con otras piezas tiene que, cualquier plano o de cualquier pieza que se construya tiene que tener tolerancias para decir entre cuánto y cuánto tiene que medir esa pieza, con qué terminación, con qué acabado, y son cosas que todavía no están establecidas en las pymes de grado de desarrollo, digamos, incipiente o medio, al menos de lo que nosotros pudimos evaluar en NOAINEA. Entonces son todas temas que son pequeños, por lo cual no es por ahí innecesario traer un experto, y que desde INTI lo podemos hacer, y lo estamos haciendo, y lo aprovechamos el marco del proyecto para hacerlo, porque consideramos que esto lo tenemos que hacer en conjunto, y con eso a acompañar el desarrollo del sector productivo de esas regiones. Y aquellos oyentes que quieran contactarse, o también pymes que quieran contactarse para obtener información también de los seminarios y demás, ¿cómo lo pueden hacer? El proyecto tiene una página web que es ue-medio-inti.gov.ar. Está el mail que para cualquier consulta, que es inti-medio-ue@inti.gov.ar. Y digamos, específicamente para el tema de metalmecánica, es mecánica@inti.gov.ar. Perfecto. Muchísimas gracias, María Eugenia Suárez. Ella es la administradora de este proyecto de mejora de las economías regionales y desarrollo local INTI Unión Europea. Muchísimas gracias también a Claudio Barsterreitz, que es subdirector de INTI Mecánica. Y seguramente los volvamos a tener aquí en Tecnología para Todos más adelante para que nos sigan contando cómo avanza también el proyecto. Y que si se quiere yo me pongo un poco más ambicioso y también con algún referente de alguna de las pymes de la región para que nos cuente la experiencia que está llevando a cabo con el INTI. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, Tecnología para todos. Otra vez en Tecnología para Todos nos trasladamos hacia el Mundial de Brasil 2014, el Mundial que ya ha terminado y del cual, vamos a sincerarnos así brevemente, no sabemos el resultado porque nosotros grabamos generalmente alguna de las notas de Tecnología para Todos, las grabamos con anterioridad a que salga el programa, es por eso que no podemos decir si ganamos o no, seguramente igual festejaremos en el domingo en donde estemos, pero no podemos decir si ganamos o no. Pero la musiquita de Brasil hoy suena porque una de las cosas de las cuales estuvo hablando a raíz del Mundial de Brasil 2014 y sobre todo a raíz de la lesión que sufrió Di María hace algunos partidos atrás es de un sistema de tratamiento, podríamos decir, o de un tratamiento para recuperarlo de la lesión muscular que sufrió a partir de plasma rico en plaquetas y también de la utilización de una cámara hiperbárica. Pero todo esto que suena así medio complejo nos lo va a explicar y para eso lo tenemos en línea telefónica al doctor Alejandro Drueto, que lo saludamos y le damos las gracias y la bienvenida a Tecnología para Todos. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, y lo primero creo que tenemos para preguntarle es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un tratamiento de plasma rico en plaquetas? Digamos, cuando nosotros lo que intentamos es recuperar un tejido dañado, ¿sí? Y queremos hacer, digamos, en un plazo un poco más corto que la biología misma, utilizamos estos sistemas. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se utiliza para un montón de cosas, para un montón de articulaciones y un montón de tejidos. De hecho, la gente de plástica y de estética también lo utiliza. Digamos, lo que hace es restaurar y recomponer el tejido dañado en un corto plazo, por así decirlo. Y por otro lado, lo que tratamos de hacer es estimular ese mismo tejido a la formación de nuevas células. Entonces, de esa manera intentamos que no se genere un proceso de cicatriz normal, común y corriente, con mucha producción de colágeno, que es lo que no queremos que se forme del todo, sino que se forme tejido, digamos, lo más natural posible. Supongamos, en este caso, a nivel muscular, uno lo que está en un desgarro muscular, lo que intenta es que ese músculo vuelva a cicatrizarse, vuelva a regenerarse como miofibrilla, ¿ok? Entonces eso hace que uno acelere el proceso y por otro lado, restaura la anatomía misma de del tejido, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Carmen Canteros lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ¿Y cómo puede lograrse entonces enriquecer la sangre en plaquetas? Porque la sangre tiene un número determinado, tanto de plaquetas como de glóbulos rojos. Exacto. Lo que hacemos es separar esas plaquetas del suero y de los glóbulos rojos, ¿sí? A través de un sistema de centrífugas especiales con una cantidad de revoluciones especiales, con un tiempo determinado, eso está todo, digamos, muy estipulado. Por eso hay diferentes tipos de técnicas que se pueden utilizar y uno puede utilizar también distintos tipos de kit que se utilizan para esto. Hay kits que vienen de afuera, importados, o se puede utilizar la técnica, digamos, tradicional, entre comillas, casera, que se usa mucho acá en la Argentina. Digamos, los kits que vienen de afuera, importados, obviamente son más caros, mucho más caros, pero tienen otro tipo de sistema. Entonces, lo que hacemos es separar, por un lado, los glóbulos rojos y el suero, por así decirlo, y por el otro lado, se concentran lo que se llaman las plaquetas. Esas plaquetas se sacan de ese lugar donde se dividió del suero y de los glóbulos rojos, se activan con sustancias especiales para que esas plaquetas, en el momento que se utilizan y en el momento de que se aplica en la zona que uno quiere tratar, se activan. ¿Y qué significa que se activan? O sea, se activan liberando sustancias, y esas sustancias son proteínas que, digamos, tratan de restituir la anatomía y tratan de estimular el tejido donde uno lo aplica para su regeneración. ¿Y en cuánto está estipulado que con esta tecnología y, digamos, esta, la aplicación de estos tratamientos se pueda acelerar el proceso de cicatrización en relación a un proceso normal de cicatrización? Sí, eso, bueno, depende mucho de dónde se utiliza. Por ejemplo, no es lo mismo utilizarlo, nosotros acá en Argentina lo usamos mucho para lo que es rodilla, para lo que es cadera, hombros. Entonces, ese tipo de lesiones es completamente distinta a una lesión, por ejemplo, muscular. A nivel de una lesión de tipo muscular, uno sabe que más o menos entre 6 y los 12 días de la aplicación, uno sabe que eso generó cierta potencia regenerativa a nivel local. Por ejemplo, o sea, de la formación de una cicatriz, o de la formación o de la neoformación de tejido nuevo en un tejido dañado, uno sabe que entre el 6 y el 12 día uno tiene tejido, digamos, más normal de lo lesionado, ¿no? Ajá, y este tratamiento de plaquetas, como decíamos, que se extrae la sangre, se le separan las plaquetas y demás, sí, se complementa con la utilización de una cámara hiperbárica, ¿verdad? Sí. ¿Y sí. ¿A qué nos referimos o por qué es tan importante que este tratamiento se complemente justamente con una cámara hiperbárica? Básicamente es para uno lograr, y en estos casos donde uno quiere tener un jugador óptimo en tiempo y forma, y es acelerar. Básicamente lo que intentamos es acelerar el oxígeno hiperbárico, el oxígeno en alta concentración y en cámara hiperbárica, o sea, en alta presión, estimula, digamos, disminuye lo que es el edema es el proceso inflamatorio que se generó por la lesión, eso disminuye el edema y hace que vos lo que apliques o lo que quieras colocar para ayudar a la regeneración y a la cicatrización se acelere mucho más, ¿okay? Entonces todo ese proceso inflamatorio que se genera por culpa de una lesión, eso desaparece con la cámara hiperbárica. Digamos, es un tratamiento muy efectivo, es un tratamiento que yo lo indico muchísimo en pacientes que tienen, por ejemplo, pie diabético, lesiones en los pies por la diabetes, ¿no? O lesiones que tardan mucho en cicatrizar. Todo ese tipo de afecciones uno trata de indicar. Y por otro lado, bueno, hay pacientes que realmente toman una sesión por semana porque se sienten mucho mejor y le hacen muy bien. Calculen que es una forma de oxigenación en alta concentración. Uh-huh. y con presión, con mucha más presión atmosférica que la normal. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Drueto, por explicarnos de qué se trata este tratamiento rico en plaquetas y el tratamiento que también, como decíamos, complementado con la cámara hiperbárica para poder recuperarlo a Di María y que juegue el domingo. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos dialogando con Alejandro Drueto, él es doctor especialista y nos estaba comentando cómo es el tratamiento enriquecido en plaquetas que se le está realizando a Ángel Di María y que también se le realizó al Kun Agüero y a varios futbolistas, no solo de la selección nacional, sino de otras selecciones, para justamente recuperarlos de lesiones en los periodos del Mundial, que los tienen que recuperar más rápidamente para que puedan volver a jugar. Es un poco raro hablar a futuro cuando lo escuchemos ya habrá pasado, pero bueno, queríamos de todas maneras tener al doctor y que nos dé una explicación técnica del asunto, así que bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Así es, y festejaremos el próximo programa de Tecnología para Todos. Nosotros vamos a hacer una muy, muy breve pausa y enseguida volvemos con mucho más Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos y es momento de comunicarnos con un organismo hermano, podríamos decir. Los tenemos a los primos del INTA, pero en este caso vamos a hablar con un organismo hermano y con un área en particular que es el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, para dialogar y para que nos cuenten que está abierta ya la inscripción de Innovar 2014. Pero para comentarnos bien de qué se trata este concurso nacional de innovaciones, la tenemos en línea a Vera Brundi. Ella es la coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Vera, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Y qué es? Yo, para aquellos oyentes que nuevos también de Tecnología para Todos, que nos están escuchando a lo largo y ancho del país, ¿qué es Innovar? Innovar es un concurso de innovaciones que se viene desarrollando desde hace 10 años, estamos por la 10ª edición, y es un concurso en donde buscamos productos que estén en etapa de comercialización, en etapa de prototipo, en etapa de proyecto, que contengan un grado de innovación, ya sea por la tecnología que usan, por su objetivo para resolver alguna problemática social y en general que apunten a mejorar la calidad de vida de la gente. Y el concurso tiene premios monetarios, que ahora te paso a contar, pero también tiene dos instancias que son muy, muy importantes porque contribuyen a generarle visibilidad a estos proyectos. Una de estas instancias es un catálogo que producimos todos los años con una selección de los productos, no solo con aquellos productos que finalmente resultan ganadores, sino con una selección mucho más amplia de productos que les permite a aquellos participantes alcanzar un grado de visibilidad y llegar con su producto a mostrarlo a un público mucho más amplio. Y la otra instancia es una exposición que también realizamos todos los años con una selección mucho más amplia de productos que aquellos que finalmente reciben el premio. Y también durante 3 o 4 días les ofrecemos la posibilidad de mostrar su proyecto, de contarlo, de interactuar con el público, de interactuar con inversores, de interactuar con otros innovadores que han pasado por experiencia similar y con los que a veces pueden asociarse para formar, digamos, interacciones beneficiosas para ambos. Y además de todo esto, tenemos finalmente los premios monetarios que este año llegan hasta 1 millón de pesos repartidos en 49 premios distintos dependiendo de las categorías. Vera, ¿cómo te va? Carmen Canteros te saluda. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Buen día. Quería preguntarte cuáles son los destinatarios de este concurso y cuáles son las categorías. Tengo entendido que se agregaron algunas categorías a las tradicionales que ya se venían impulsando. Así es. Bueno, empezando por los destinatarios, puede presentarse cualquier persona física o jurídica mayor de edad, digamos. Hay algunas categorías que, como ahora te voy a comentar, están destinadas a grupos específicos, pero en general cualquier ciudadano mayor de edad que tenga un proyecto o cualquier empresa pequeña, mediana o grande puede presentarse también como empresa. Y tenemos, como vos bien decías, algunas categorías tradicionales como la categoría de producto innovador o de investigación aplicada. Esta categoría de investigación aplicada está destinada específicamente a grupos de investigación, es decir, a grupos que realizan investigación científica o tecnológica en alguna institución en el país, que se presentan como tal, como grupo. ¿Y cómo alguien que quiere participar puede decir yo tengo un producto innovador, que lo puedo presentar en Innovar? ¿Qué es lo que define un producto innovador? El haber introducido algún grado de novedad en ese producto o en ese proceso que les permita resolver una problemática específica, que les permita avanzar en cuanto a un nicho de mercado, en cuanto a una solución o que genere mayor beneficio, que genere una mejor producción por alguna mejora en el aspecto. O sea, innovación no es inventar, no es tener una idea maravillosa y loca, sino poder cambiar algo, modificar algo en un producto y generar de esa manera una mejora en toda la cadena productiva. Esa mejora puede ser muy grande o puede ser pequeña, digamos. No hay una línea de corte para el tipo de innovaciones que estamos buscando. Está muy bueno aclararlo. ¿Cómo? Que está bueno que se aclare, porque claro, muchas veces uno cree que tiene que está relacionado con los inventos, ¿no? Y no tiene que ver con eso, claro, sino con resolver situaciones o cuestiones vinculadas a la producción de determinado bien o simplemente algo que mejore la calidad de vida de alguien con un pequeño aporte, muchas veces. Así es, efectivamente. A veces es simplemente un pequeño aporte que genera ese grado de innovación que hace que ese producto sea distintivo. Uh-huh. Te termino de contar las categorías. Sí, estábamos exactamente, te iba a volver a introducir en eso, que eran las categorías que vienen estando desde que comenzó a innovar y cuáles son las que se agregan este año. Bien, te decía, entonces, las tradicionales son esta de producto innovador y de investigación aplicada. Tenemos una categoría que va por su segundo año, que es de innovación en la universidad, que está destinada a estudiantes de carreras científicas o tecnológicas que tengan un producto o un proceso que sea resultado de un proyecto académico, es decir, hecho en el marco de su carrera, como uh-huh. proyecto final, como proyecto de alguna cátedra. Y este año tenemos también seis categorías temáticas que se suman a estos tres, que son las de alimentos, la de agroindustria, la de tecnología para la discapacidad, energía, fitomedicina y equipamiento médico, que son categorías que responden a núcleos socioproductivos que han sido identificados en el marco del Plan Nacional de Tecnología 2020, que es el plan que ha elaborado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para regir sus políticas de aquí al año 2020. Entonces, se han identificado estas áreas donde hay a la vez una vacancia, digamos, donde se necesita generar productos y conocimiento, y donde a la vez hay capacidades por experiencias previas, por formación de recursos humanos, y sabemos que pueden existir potenciales innovaciones en estas áreas. Innovar, como bien decíamos antes, es su décima edición este año. Comenzó en el año 2005 y hasta el 2013, que fue la última edición, el año pasado, llevaban presentados 19.816 proyectos, o sea que es una iniciativa que va creciendo año a año y que tiene un público que la recibe muy bien, porque así encuentra es un lugar donde mostrar también y donde yo creo que una de las características de innovar es incentivar también que se desarrollen este tipo de innovaciones, como decíamos. Por supuesto, el objetivo es ese, incentivar que se desarrollen estas innovaciones. El objetivo es poder mostrar estas innovaciones y generar un ambiente más propicio a la innovación en general, a través de mostrar estos productos, a partir de facilitar que estos productos sean vistos y que a su vez puedan acceder a otros instrumentos de financiación que tienen diferentes organismos nacionales, como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia, para fomentar estos procesos innovadores y llevarlos a una etapa productiva. Y quería destacar lo que vos me decías antes, que cualquier persona que tenga un proyecto que tenga este grado de diferenciación que es la innovación puede presentarse. Yo quería destacar además que la presentación es muy sencilla. La presentación se hace online, a través de internet, a través de nuestra página web, que es www.innovar.gov.ar. Y además es muy sencillo de llenar, digamos, se carga los datos del proyecto, se cargan fotos, pero no es una presentación compleja, no hay que llenar muchísimos papeles, ni se tarda demasiado tiempo en llenarlo. Así que yo realmente quisiera incentivar a todas aquellas personas que tienen un proyecto que a lo mejor piensan que no es una gran innovación o un gran invento, a que los presenten de todas maneras, porque a través de presentarlos les van a poder dar mayor visibilidad, van a poder eventualmente acceder a alguno de los premios y sobre todo van a poder aprender y conectarse con otros innovadores. Dos preguntitas me surgen. La primera de ellas es hasta cuándo es la fecha de inscripción o de presentación de los proyectos. Y la segunda es que lo mencionamos antes, pero no lo desarrollamos, que es que además el otro ángulo son los premios en efectivo que entrega Innovar para incentivar también el desarrollo y que puedan seguir desarrollando, valga la redundancia, sus productos. Sí, respecto de la primera pregunta, el cierre de la inscripción es el 15 de julio, o sea que todavía tienen unos días, y como ya te comentaba, la presentación es muy muy sencilla, no lleva mucho tiempo. Y en cuanto a los premios monetarios, hay premios desde 10.000 hasta 50.000 pesos, hay varios premios por categoría, y está finalmente el gran premio Innovar para el mejor de todos los proyectos, que tiene 120.000 pesos este año. Uh-huh. Entonces, acá nos dicen capaz no tenemos la información correcta, pero me dicen que puede que se haya extendido la convocatoria algunos días más, o la última fecha de presentación es hasta el 15 de julio. No, en realidad estamos extendiendo, la fecha era el 15 de julio, estamos extendiéndola hasta el 31 de julio. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto, tenemos una producción atenta. Yo lo quería revelar. Tenemos una producción atenta para que, justamente, yo creo que uno de los beneficios también de Tecnología para Todos es que se escucha en todo el país, y también esto es una forma de que aquellos estudiantes, sobre todo, o público en general, pueda enterarse de Innovar, y sobre todo algo que vos decías y que me parece bueno volverlo a aclarar, que es esto de que la presentación es sencilla, o sea que no van a tener que llenar ni grandes formularios ni presentar demasiados papeles, sino que la idea es que uno pueda mostrar lo que hace, y desde el ministerio me parece una buena política que se incentive en este tipo de desarrollos. Sí, así es. Y yo realmente les agradezco mucho a ustedes el ayudarme a difundir esto en todo el país, porque para nosotros es un desafío muy grande poder llegar a todas partes del país, poder rescatar aquellos proyectos que a veces se hacen en lugares bastante remotos y que pueden tener innovaciones muy, muy interesantes. Sobre todo aquellas que apuntan a resolver necesidades específicas de comunidades que a veces no siguen las tendencias de las grandes producciones, y que son una parte muy importante de lo que nosotros queremos destacar y rescatar a través del concurso. Vera, para dar algunos ejemplos a los oyentes, en ediciones anteriores participaron desde vehículos eléctricos, robots de última generación, dispositivos tecnológicos para personas con capacidades diferentes y también innovaciones de última generación para el sector agrícola. Digamos, ¿qué balance hacen en relación a todos los proyectos que se presentaron? ¿Cómo siguió su desarrollo y qué expectativas tienen con los futuros y las nuevas categorías? Bueno, las historias, por supuesto, que son muy diversas, porque tenemos muchísimos productos, y como vos bien mencionaste, tenemos algunos que son muy intensivos en la incorporación de tecnología, también algunos que resuelven necesidades muy importantes, como procesos terapéuticos. Hemos tenido el año pasado una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón, un kit para detección temprana de enfermedad de Chagas. Desde la perspectiva, digamos, de la salud, hemos tenido innovaciones muy, muy interesantes. También desde innovaciones en el agro, hemos tenido maquinarias agrícolas, que, por ejemplo, hemos premiado el año pasado una cosechadora de algodón, que está pensada particularmente para extensiones pequeñas, terrenos que no son muy grandes y que no son aptos para ser trabajados con las maquinarias tradicionales. Vehículos que facilitan la movilidad de personas con capacidades diferentes. Proyectos, por ejemplo, que se han presentado, por ejemplo, una trituradora de vidrio que facilita el procesado de vidrio por comunidades que se dedican al reciclado, en una escala pequeña, no en grandes escalas industriales. Entonces tenemos desde aquellos productos que tienen una incorporación muy grande de tecnología y de conocimiento, aquellos que tienen una solución sencilla para comunidades específicas o necesidades específicas. Y esto es la gran riqueza, digamos, del concurso, que abarca una amplitud muy, muy grande de áreas de innovaciones y de temáticas. Y cada uno de estos productos sigue su camino por su cuenta. Y para darte una nota de color, uh-huh, ya que estamos jugando el Mundial de Fútbol, el aerosol que en este momento utilizan los árbitros para marcar la línea de tiro libre, ese aerosol que se marca en la cancha y desaparece a los pocos minutos, es un invento argentino que pasó por innovar hace un par de años. Mira vos, sabíamos que era argentino porque no sabíamos que se había presentado en innovar. Así es. No sabíamos que había salido de allí. Así que bueno, les recordamos, si te parece, Vera, si le querés recordar a nuestros oyentes cómo pueden hacer para inscribirse a Innovar 2014. Cómo no, para inscribirse tienen que hacerlo por internet a través de nuestra página web, que es www.innovar.gov.ar. Perfecto. Muchísimas gracias, Vera. Nosotros seguramente nos sigamos comunicando y sobre todo estamos cubriendo, como lo hacemos todos los años, cuando se haga la presentación de todos los proyectos de Innovar, que es interesante la experiencia de poder ir a dialogar justamente con todos los expositores y los desarrolladores y también abrirles el micrófono de Tecnología para Todos para que cuenten ellos sus experiencias, que siempre es mucho más rico que las cuenten en primera persona. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto y ojalá que tengamos un gran número de presentaciones. Esperamos lo mismo desde aquí y todo nuestro apoyo entonces para Innovar 2014. Muy bien, y los esperamos entonces en la exposición. Así va a ser. Estábamos dialogando con Vera Brudny, la coordinadora del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y nosotros creo que hemos llegado al final de esta edición de Tecnología para Todos, pero antes le vamos a agradecer a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que como siempre hace que nuestro programa llegue a todos los rincones del país. Lo mismo a la gente de Radio Nacional, al Tano, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires y nos opera y nos ayuda en todas las cuestiones técnicas desde aquí de los estudios. Y también le agradecemos a la gente de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de su programa Hacelo Público hace que también Tecnología para Todos llegue a los oídos y a los pequeños pueblos que están instalando sus nuevas radios. Así que a todos ellos y a todos los oyentes también de Tecnología para Todos, le damos las gracias por acompañarnos semana tras semana. Nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación. En el aire.